Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Como todos los martes, vamos a comenzar este programa de Sahara Jorra, Sahara Libre, con noticias sobre el Sahara Occidental. Y como siempre, música de fondo, Howl Sahrawi. Titulares de la semana. El presidente de la Asociación Española de Derechos Humanos lanza campaña de sensibilización sobre la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental. La ONU aprueba un presupuesto de 6,8 millones de dólares para el financiamiento de la MINURSO. El Frente Polisario denuncia obstrucción marroquí a esfuerzos mediadores de Naciones Unidas. Aja Sahara denuncia al gobierno por exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea. Y nota de prensa, llegada de los niños saharauis a Sevilla, por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Y la primera noticia, el presidente de la Asociación Española de Derechos Humanos lanza campaña de sensibilización sobre la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental. Madrid, 30 de junio de 2012. El presidente de la Asociación Española de Derechos Humanos, el señor José Antonio Gimbernat, ha puesto en marcha, junto con organizaciones intelectuales y profesores universitarios, una campaña de sensibilización sobre la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental. El señor Gimbernat se puso en contacto el miércoles y el jueves con todos los partidos políticos españoles con representación en el Parlamento. Además, le envió algunas cartas escritas a una serie de personalidades españolas, entre ellos el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. En las misivas, el presidente de la Asociación Española de Derechos Humanos pide al gobierno español iniciar las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como potencia administradora y que, al igual que Timor Oriental, el Sáhara Occidental quede bajo la administración de Naciones Unidas. Y la segunda noticia, la ONU aprueba un presupuesto de 6,8 millones de dólares para de 60,8 millones de dólares para el financiamiento de la MINURSO. Es que tan grande esta cantidad de dinero que se me fueron los ojos. Vamos a repetirlo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado un presupuesto de 60,8 millones de dólares estadounidenses para financiar la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, conocida como la MINURSO, para el periodo comprendido entre el 1 de julio 2012 al 30 de junio 2013. Unos 58,2 millones de dólares del presupuesto serán destinados al mantenimiento de la MINURSO. Un total de 2,4 millones de dólares son designados para el apoyo de las operaciones de mantenimiento de la paz y 131.700 dólares estadounidenses para la base logística de Naciones Unidas en Brindisi, en Italia. La Asamblea General también aprobó un presupuesto de más de 7.000 millones de dólares para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 al 30 de julio de 2013 para financiar 14 operaciones de paz de la ONU y misiones políticas especiales en el sur de Sudán, en el Chad, en República Democrática del Congo, en República Centroafricana, Costa de Marfil, Etiopía y Eritrea. Oh. Bueno, quedamos pasmados delante de tanto dinero invertido en una misión de paz, como se llama la misión de la MINURSO, alguna misión de la MINURSO, y sobre todo en la misión para el referéndum del Sáhara Occidental, que lleva desde 1991 gastándose todo este dinero, una media de 60 millones de dólares estadounidenses al año, cada año, para hacer un referéndum que todavía después de 21 años todavía no se ha hecho. Y entonces nosotros nos preguntamos en qué se invierte todo este dinero que utilizan, que hacen durante 12 meses con 60 millones de dólares estadounidenses, si no hacen lo primero, si no consiguen el primer objetivo que tienen por delante, o sea, juntar a la población saharaui, darle un boli, darle un papel y poner su deseo en una urna, o sea, hacer el referéndum, cumplir con su con las resoluciones, cumplir con el derecho internacional y hacer verdad el referéndum en el Sáhara Occidental. Esperemos que estos venideros 12 meses se pueda cumplir, la ONU cumpla su palabra y sobre todo que el dinero que todos los miembros de Naciones Unidas invierten todos los años, y es mucho dinero, en misiones de paz y sobre todo en operaciones por la paz y por la justicia, por la libertad, pues esperemos que tengan sus frutos. Ahora seguimos con más noticias. El Frente Polisario denuncia obstrucción marroquí a esfuerzos mediadores de la ONU. Esa noticia nos viene desde la agencia EFE. El Frente Polisario denunció hoy, 15 de junio, ante el Comité de Descolonización de la ONU, la obstrucción de Marruecos a los esfuerzos mediadores del organismo internacional debido a la petición de Rabat para que Naciones Unidas retire al enviado especial para el Sáhara Occidental, Christopher Ross. Estamos de nuevo ante una nueva y altamente peligrosa obstrucción de los esfuerzos de la ONU por poner fin a este último problema colonial africano en la agenda del comité, dijo el representante de la organización saharaui ante Naciones Unidas, Ahmed Buhari, en su intervención ante el comité. Buhari, que defendió de nuevo el derecho de los saharaui a la autodeterminación en un plebiscito con la independencia como una opción, tildó de poco seria y poco responsable la exigencia marroquí de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sustituya a Ross por otro mediador. Ha sido un paso en falso que tendrá serias consecuencias que ya se sienten. Todo está en el aire, dijo Buhari en declaraciones a EFE. Esta es una nota de prensa del 28 de junio. Aja Sahara, la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, denuncia al gobierno español por exportar armas a Marruecos, en contra de la legislación española y europea que prohíbe esas ventas a países que violan los derechos humanos. Voy a leer el primer párrafo de esta nota de prensa que podéis encontrar en la página web, en el blog de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, saharasevilla.org, es la página web, y ahí en la primera página de inicio están las últimas entradas del blog, que es saharasevilla.blogspot.com. Queremos que España detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso a Reino Alauí, declaraba ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad Francisco Serrano, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara, Aja Sáhara, organización que, junto a Justicia y PAU, ha interpuesto esta mañana una demanda administrativa contra dicha institución gubernamental. España incumple su propia legislación, además del derecho internacional, añadió Serrano, refiriéndose concretamente a la Ley 53/2007, que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de defensa a países en los que existan indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional, contra el respeto y la dignidad del ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de derechos humanos y también a la posición común 2008/944/PES de la Unión Europea, que impide esas transacciones a estados en los que existen tensiones o conflictos internos y donde no se respetan los derechos humanos. Y por último, vamos a terminar este primer bloque con la nota de prensa que emitimos desde nuestra asociación el 29 de junio, un día antes de la llegada de los niños saharauis a Sevilla. Más de 70 localidades de la provincia participan en el programa Vacaciones en Paz 2012 y 80 familias sevillanas acogen por primera vez. Este fin de semana llegan a Sevilla los niños y niñas saharauis. Este sábado y domingo, más de 400 familias de toda la provincia están citadas en los centros sociales Miraflores de Sevilla para recibir a los niños y niñas saharauis que participan en el programa Vacaciones en Paz 2012. Más de 400 menores de 8 a 12 años llegaron a la capital andaluza desde los campamentos de refugiados de Tinduf para pasar los próximos dos meses lejos de su difícil realidad cotidiana, gracias al trabajo de un gran equipo de profesionales y voluntarios de la Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y para seguir con leyendo el comunicado, podéis entrar en la página web. Como hoy hemos empezado un poquito más tarde y estamos en directo, como bien sabéis, pues aprovechamos para que podáis escuchar directamente las voces de esta persona, las palabras de los protagonistas de este fin de semana con Voces del Sahara, el proyecto de sensibilización de este año de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Hemos grabado videomensajes que ya llevamos grabando desde unos meses ya, desde hace unos cuantos actos y eventos de movilización social y de sensibilización. Este fin de semana estuvimos también con nuestra cámara para escuchar la voz de voluntarios, de familias de acogidas, de miembros de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y vamos a empezar escuchando las palabras de Rafael Ruda, el responsable de Vacaciones en Paz de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. A seguir estará Miguel Castro, vicepresidente de nuestra asociación, y madres de acogida, Alicia de Aral y Chari de Sevilla, que además de ser madre de acogida, es también coordinadora de Sevilla. Durante todo el programa escucharemos la voz de más protagonistas de este fin de semana y de Vacaciones en Paz. Ahora. Bueno, en estos momentos damos por finalizado la primera jornada. Hemos entregado a los niños de dos vuelos y yo quisiera agradecer muchísimo a las familias de origen, a esas madres de estos niños saharauis que nos envían con todo su corazón a nuestras casas, y por supuesto a las familias de acogida de aquí que hacen posible que este programa tenga el éxito que tiene. Un saludo a todos y feliz verano. Muchas gracias. Hola, hermanos y hermanas y amigos del pueblo saharaui. Os mando un saludo muy fuerte desde esta ciudad de Sevilla. Hoy estamos recibiendo a estos niños saharauis después de los últimos 18 años que han estado viniendo a esta ciudad, y mandaros un fuerte abrazo y pedir libertad e independencia para los saharauis. Un saludo muy fuerte a todos. Gracias. Hola, soy Alicia de Aral. En primer lugar, pues saludar a todos los amigos del pueblo saharaui que ya hacen muchos años como amigos, y en especial a la familia de Faiti y Lala Dahman. A todos los amigos del pueblo saharaui, bueno, estamos aquí recogiendo a vuestros niños con muchas ganas, con mucha ilusión de tenerlos de nuevo junto a nosotros, y solamente tengo palabras de agradecimiento hacia vosotros, y espero que algún día el deseo de Sahara Libre podamos hacerlo realidad y juntos celebremos la victoria siempre. Sahara Libre. Ahora. Hola, soy Chari, coordinadora de Sevilla de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Primero, saludar a mis cinco familias que tengo en los campamentos, en el Ayú, en la SER, el 27 de febrero. Muchos besitos para todos, que las quiero mucho. Y acoger un niño. Vacaciones en Paz es la experiencia. experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. Muchas gracias, Charo. A los niños saharauis que vienen de vacaciones. Un fuerte apoyo para el pueblo saharaui. Adelante, hasta la victoria. Gracias. Hola, soy Paco Mijé, coordinador local de la Asociación de Échira. Os mando un saludo muy fraternal, sobre todo para el Frente Polisario, y a ver si esta lucha la ganamos. Y entre otras cosas, soy hombre de pocas palabras y estoy muy nervioso. Les quiero mandar un saludo a todas las familias de los pueblos saharauis, incluida a mi familia, que es la familia de Jalí. Salud y ganaremos. Muchas gracias. Soy Miguel y soy concejal del Ayuntamiento de Carmona. Quiero dar un saludo a todos los padres de acogida que han venido hoy aquí a Miraflores para recoger a sus niños. Les deseo un verano estupendo y sobre todo deseo al pueblo saharaui y al Frente Polisario que su triunfo ya, el año que viene, no haya necesidad de que vengan los niños de vacaciones, sino que nosotros vayamos de vacaciones al Sáhara Occidental. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Rocío, vengo de Coronil y el año que tengo una niña. Bueno, darle las gracias al pueblo saharaui por permitirnos disfrutar de sus niños y sus niñas en estos dos meses y desde luego darle todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo y mucha fuerza para seguir en su lucha y ojalá algún día pues puedan gozar de la libertad que como pueblo se merecen y puedan tener a sus niños todo el año con ellos, aunque se suponga la privación de. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron este fin de semana, estuvieron recogiendo a los niños y niñas saharauis, estuvieron sobre todo mandando su mensaje de apoyo gracias a Voces del Sahara. Recordamos desde esos micrófonos, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, que Voces del Sahara, el proyecto de sensibilización de este año de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, gracias al la financiación de la ASI, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, hemos podido empezar este proyecto de sensibilización también este año en toda la provincia de Sevilla. Una de las actividades, una de las acciones más importantes que hacemos este año, aparte de campaña de sensibilización, de actos de calle, de campañas de apoyo a todas las agrupaciones locales y asociaciones locales de Amistad con el Pueblo Saharaui de la provincia de Sevilla, y además colectivo Trabajo en Alianza y redes, vamos a grabar videomensajes de apoyo al pueblo saharaui. Es una manera de interaccionar directamente con el pueblo saharaui, con la gente saharaui que vive en los campamentos de refugiados y que vive también en los territorios ocupados. En todos los actos de calle, en todas las actividades que hacemos desde nuestra asociación, estaremos grabando mensajes de apoyo de gente de aquí, de sevillano, de sevillana, de andaluces, que quieren mandar su apoyo, sus palabras al pueblo saharaui, porque esos mensajes los mandaremos a la tele RASDA para que se puedan ver en los campamentos, en la tele de los campamentos, y se pueda emitir en las televisiones, en las jaimas de los saharauis, de las saharauis que vienen a los campamentos, y también por satélite desde los territorios ocupados, y por supuesto también desde aquí y desde todas otras partes del mundo donde se puede coger las coordenadas de satelitares. Y para poder ver videomensajes que ya hemos grabado, podéis entrar en la página de la asociación en saharasevilla.org. En la columna de la izquierda está el logo de Voces del Sahara, y pinchando ahí os podréis leer más información sobre este proyecto, y también entra en el canal de movilización de YouTube de nuestra asociación, y por supuesto pues ver todas las personas que ya han grabado sus palabras, ya han grabado sus emociones, sus sentimientos, su apoyo al pueblo saharaui. Y ahora vamos a seguir con más música del Sahara y más video mensajes. Love it. toda mi familia del Sahara. Los niños acaban de llegar y están muy bien. No preocuparse por ellos, que está con su familia. Ojalá y pudiera ayudar a ustedes más. Pero ahora con la crisis estamos fatal. Pero te ayudo. Un beso. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Juan Ferreira. Soy coordinador de la Asociación Saharaui de Villena. Además, pertenezco a Sevilla al plenario. Llevo bastantes años en esto, visito bastante los campamentos y quiero darle un saludo y un abrazo de apoyo a todo el pueblo saharaui. En nombre mío propio, en nombre de la Asociación Saharaui de Villena, con la que llevo muchos años peleando. Así que un abrazo para todos. Y yo voy muy a menudo a los campamentos. Así que cuando me veáis por ahí, me saludáis, que yo por eso no. Muchas gracias, Juan. Dale. Ahora, hola, soy Mónica. Saluda a toda mi familia que ha estado aquí en Sevilla con nosotros, a Jamada, a Sara, a Lija, a Maiti, a Yera, toda la familia que ha estado con nosotros, que este es mi niño. Y que bueno, que me gustaría mucho de verlo de nuevo. Y muchos besitos para todos. Gracias, hasta luego. Hola, soy Cepilla. Estoy esperando a un niño nuevo que acabo este año. Pero yo llevo 6 años recogiendo niños. Y un saludo para Sara, para toda la familia del Sahara y para todos los españoles que se animen a coger más niños. Que hay muchos niños solos, sin familia. Nada. Gracias. Y un saludo y un abrazo grande a Ana de Boyullo, a Juan de Guillena, a Mónica de Gelve y a Cetefilla del Coronil. Y por supuesto a Pepe y Paco de Écija, unos pilares de la comarca de Écija. A Miguel de Carmona, y enhorabuena porque acaban de celebrar unas jornadas, la tercera jornada de apoyo al pueblo saharaui en Carmona. Enhorabuena, también en Lebrija las hicieron. Y otro saludo también a Rocío del Coronil y a todos los demás que han estado el sábado y el domingo. Recordamos que vinieron este año más de 400 niños y niñas saharaui. Una decena de niños han repetido sus vacaciones con familias de la provincia de Sevilla para seguir con su tratamiento médico, sobre todo oftalmológico y cardiológico. Y también vamos a recordar que gracias al convenio con el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, estos niños y niñas saharaui pueden ser controlados, durante el verano pues pasan por visitas médicas completas para que se les pueda detectar cualquier tipo de enfermedad que no se puede operar en los campamentos. Y de los niños que se quedaron el año pasado, de los dos niños que se quedaron el año pasado por operaciones cardiológicas y oftalmológicas, pues estamos muy contentos porque al final de este verano podrán volver a los campamentos, abrazar a su familia. Las operaciones tuvieron éxito completo, así que pasarán este verano también con su familia a Sevilla, para luego en agosto volver con los demás niños y niñas saharaui a los campamentos en Tinduf. También aprovecho para saludar a todo el equipo de Vacaciones en Paz, a los voluntarios, al grandísimo equipo de voluntarios y voluntarias de la Asociación de Sevilla, que fueron a Málaga el viernes por la noche a recoger a los niños que tenían que venir a Sevilla, a la delegación saharaui que lleva toda la semana en Málaga para recoger los niños de todas las provincias, no solo los de Sevilla, los niños y niñas de Sevilla. Y por supuesto, bueno, a mis compañeros de la asociación, a Alberto, a Maribel, a Esther, a Raúl, a Eddie, también a la junta directiva y a los demás amigos y amigas del pueblo saharaui. Recordamos que la semana pasada también se celebró en Madrid la presentación de Artifariti. Estamos siempre haciendo actos y no paramos y no nos cansaremos hasta la victoria final, hasta un Sahara libre e independiente. Aprovecho ya y luego lo repetiré los últimos minutos del programa para a recordaros que este fin de semana tenemos una cita muy importante en Sevilla y en toda la comunidad andaluza, porque se va a celebrar la manifestación anual por un Sahara libre, la Marcha por la Paz, aquí en Sevilla, este sábado 7 de julio. Saldremos a las 7 de la tarde desde la Zeta, desde la Plaza de la Encarnación, recorreremos toda Sevilla hasta la Torre del Oro, donde terminaremos con un concierto solidario por el pueblo saharaui. También antes de la manifestación tendremos un taller, un pequeño taller de comunicación y acción social, así que os animo a, si estáis en Sevilla, por supuesto, si estáis fuera de Sevilla, pues podríais volver justamente por la marcha, porque se hace una vez al año, así que es también demostrar vuestro apoyo al pueblo saharaui. Estaremos desde las 6:30 más o menos en la Zeta, también dibujando y escribiendo nuestra pancarta, la pancarta de Sevilla, de todas las personas que apoyan al pueblo saharaui, pasar por las Zetas, porque también queremos y deseamos y necesitamos vuestro mensaje de apoyo al pueblo saharaui. Estaremos ahí con la pancarta de Voces del Sahara, para que todos ustedes podáis escribir vuestro mensaje de apoyo, que recorrerá las calles de Sevilla en esta marcha anual por un Sahara libre. Y ahora seguimos con más música. الأشعار الحدانة الأشعار الحدانة وانت وحدك كافي يا لفيدك نيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا طلبتك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع فيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا شوتك وعبادك حرانا الله الله ماذا مليلة وانت وياه قولوا معنا الله الله ماذا مليلة وانت وياه Desde Sahara Horra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Y desde Sahara Jorra, Sahara Libre, por supuesto que apoyamos a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde se convierte en la radio del pueblo saharaui. Esta radio, como hemos escuchado del spot y como llevamos escuchando desde hace unas cuantas semanas en otros spots de los demás participantes y miembros de la radio desde sus programas, la radio sevillana ciudadana está siendo amenazada por la misma ciudad, por el mismo ayuntamiento de Sevilla, que está recortando presupuesto. Y bueno, donde se recorta finalmente siempre en cultura, en arte, en acción social, en cooperación. Y los recortes de presupuesto participativo, pues para todos nosotros son unos recortes a la democracia, porque es un intento de callar la voz del pueblo que de forma horizontal, asamblearia y democrática quiere tener su representación y puede tener su representación en las instituciones públicas, que para eso están, para representar el pueblo. Así que seguimos apoyando a Radiópolis, seguimos luchando con y por Radiópolis, por una radio libre independiente en Sevilla. Y ahora, antes de terminar, os recuerdo que este sábado 7 de julio estaremos a partir de las 6:30 de la tarde en Las Setas para esta manifestación, la manifestación anual por un Sahara libre. Escuchamos un mensaje, el último video mensaje. Bueno, no, Samuel me dice los cuatro, que lo he engañado. Los últimos cuatro podemos escuchar, escuchamos esos últimos cuatro video mensajes de apoyo al pueblo saharaui. Hagamos una educación de calidad y enseñemos que el Sahara debe ser libre. Sahara libre. Gracias. Soy la coordinadora de Lebrija y mando un saludo para todas mis familias, los que están en Dalla y los que están en el 27. Y mando un saludo para todos los saharauis, que tengamos un Sahara libre muy pronto. Muchas gracias, Laura. Mira, hola, soy Mari Carmen, de aquí de España. Tengo a Subaina y a Salma. La familia de Subaina se llama Murge, su padre es Edu. Y estamos aquí en vacaciones y apoyando a todos los niños saharauis, al pueblo saharaui. Y están aquí los niños pasándoselo de maravilla. Murge, si me estás viendo, estamos todos muy bien. Y os apoyaremos siempre, estaremos con vosotros y bueno, y suerte para todo el pueblo y beso para todos los niños y toda la familia saharaui. Muchísimas gracias. Adiós, mujer. Gracias. Ahora. Hola, soy Rafael, el coordinador local de Aral, y le mando un saludo a la familia de Nami, a su padre, a su madre, a su hermano, y pregunta cómo está Selma. Y a NASA que le arregle los papeles para poderla traer para curarla. Un abrazo. Gracias. Un abrazo y un saludo a todos, a José de Sevilla, a Laura de Lebrija, a Mari Carmen de Sevilla y Rafael de Aral. Podéis ver estos videos, estos video mensajes en el canal de movilización de YouTube, que podéis encontrar en saharasevilla.org. Os esperamos el sábado a las 7 de la tarde en La Seta para la manifestación por un Sahara libre. Mónica se despide y os recuerda que el Sahara es libre. Yahuti Sahara, el Sahara no se vende. Hasta luego.